mujeres solteras, todos con las palmas, palmas, palmas. Palmas arriba. Mira, estos enganchamitos con sonidos diferentes lo hemos preparado para todos ustedes. Clásicos, pero con un sonido, esperemos que les guste. Comienza de esta manera. Se espera.